Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. La 385, la radio exterior de Tlaxcala. Los radioescuchas taurinos, que como siempre cada sábado nos escuchan a través de la 385grados.com, les habla Alexandra Merchant y les damos la bienvenida a la emisión número 57 del programa Tauromaquia, Pasión y Arte, bajo la dirección y producción de la licenciada Constanza Guarneros y la coordinación de Ileana Espinosa. En esta ocasión desde el balneario Las Truchas, en Santa Cruz, Tlaxcala, por lo que queremos agradecer las posibilidades a David Martínez, el propietario. En esta emisión tendremos una charla con el matador Jerónimo, con la torera invidente Mariana Sánchez García. También hablaremos de la declaratoria de la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial de Tlaxcala desde hace 3 años. Y además tendremos nuestro resumen y jornada taurina. Les invitamos a seguir el acontecer taurino a través de nuestra sección de toros en www.385grados.com y contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook en nuestras 2 fanpages, Tauromaquia Pasión y Arte, 385 Grados México, y en Twitter como @infotaurino385 y @385grados. Para que participes con nosotros en el programa, les invitamos que a través de las redes sociales nos compartas también tus fotos en los festejos o actividades taurinas. Me voy a saludar al matador Jerónimo y a Mariana Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy contento de estar acá. Les agradezco esta invitación. Y pues a gusto, empezando esta no entrevista, ¿no?, sino tertulia, como me decían, pues estamos puestos para platicar de toros. Pues muy buenas tardes. De igual manera que el matador, muy, muy feliz, muy contenta por esta gran invitación a este espacio taurino, que pues yo creo que en el mundo debería de haber pues más difusión, más fomento a la cultura de la fiesta brava, pues como lo hace pues el Instituto Taurino de Tlaxcala y 385 grados. La verdad, pues muy contenta, no me esperaba pues esta tertulia. Y pues más al lado de un gran torero como es el matador Jerónimo. Excelente, bueno, y para cerrar con broche de oro nuestro cartel, les decimos que tenemos la presencia de Fer Manilla de la agencia Voces. Y bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, matador. Mariana, buenas tardes. Ale, buenas tardes. Como dicen, va a ser un deleite esta tarde hablar de toros, como siempre. Así es, claro que sí. Bueno, los invitamos a que sigan con nosotros a través de nuestras redes para que cuando regresemos de este corte iniciemos con el resumen taurino y lo acontecido a lo largo de esta semana. Muchas gracias. Amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. We'll be right back. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 2:35. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muy bien, bueno, gracias porque se han quedado con nosotros todos nuestros radioescuchas taurinos. Vamos a iniciar con el resumen taurino de esta semana, además de que vamos a platicar con nuestra torera Mariana Sánchez García. Y bueno, vamos a empezar comentando que en días pasados se dio a conocer la noticia de una grave cornada que sufrió en Madrid el matador Saúl Jiménez Fortes. Y después de este acontecimiento, se comentó en una entrevista algunas cosas en las que nos decía Saúl que cuando él salió de la plaza no sintió algo grave en el cuello, sino que llegó a la enfermería, preguntó si era un corte no profundo para salir de nuevo a la plaza y terminar de lidiar ese toro y rematar con todo lo que se merecía. Tú como torero, Jero, ¿qué es lo que sientes cuando tienes algún incidente así? ¿La pasión sigue o no sientes ni el dolor porque estás tan metido? Porque cuando son cornadas tan fuertes, accidentes que se viven en este gaje, ¿no? Que es un gaje del oficio, dices, qué bárbaro, cómo volvió a salir al ruedo. Sí, bueno, sí sientes dolor siempre, ¿no? A veces más, a veces menos. Pero yo creo que un torero sale mentalizado siempre para tratar de sobreponerse a lo que te venga, ¿no? Entre ellos una cornada, un dolor. Entonces la mentalidad que normalmente llevamos los toreros o que debes de llevar es, pues mientras puedas estar de pie, seguir toreando, ¿no? Por una situación de celo personal, profesional, pero más que nada es la mentalidad la que se sobrepone a ese dolor, porque siempre sí tenemos dolor, ¿no? Hay cornadas que te duelen más, otras menos, también depende dónde te pegue la cornada, pero sí es la mentalidad con la que sales al ruedo la que te ayuda. Así es, bueno, son cosas que no nos explicamos muchas veces y es siempre bueno tener un comentario de alguien que lo vive. Pero sin más que decir, nos vamos directo al 16 de mayo, que se tuvo 3/4 de entrada en la Plaza de Toros de Ales para la primera corrida de feria de 2015, que se han lidiado 6 toros de la ganadería Valverde, con Marc Serrano, ovación tras aviso y vuelta tras aviso, Alberto Álvarez, ovación y oreja, Alberto Lamelas, palmas tras 2 avisos y oreja herida. Bueno, nos vamos también a la Plaza de Toros en Las Ventas, en Madrid, nos vamos directo a la Feria de San Isidro, que fue un festejo con rejones, lleno hasta el tendido, se han lidiado 4 toros de Carmen Lorenzo y 2 del Capea, de desigual presentación, incluso alguno por muy debajo de la primera plaza del mundo y bajos de casta, aunque nobles en su comportamiento. Sergio Galán se llevó oreja y oreja, Diego Ventura ovación y 2 orejas, Leonardo Hernández oreja y oreja. Como se dio a conocer después de ciertas polémicas, se llevó a cabo esta corrida en la Monumental de Morelia, en la cual la novillera Paola San Román se despidió de la etapa novilleril en su carrera y decidió tomar su alternativa. Recordemos que este evento estaba en disputa debido a la Asociación de Matadores y a las empresas taurinas, que gracias a un comunicado de prensa, la empresa se organizó y el evento se llevó a cabo con los toros de Carranco, sin rematar ninguno en toro todavía. El primero y el segundo y cuarto, al tercer capotazo se quedaron parados aparentando una prematura agonía. El tercero casi no se vio, el quinto con un lado izquierdo potable y el sexto regular. Como era corrida mixta, el séptimo fue un novillo de San Maximiano muy bueno. Edgar García el Dandy, división de opiniones y abucheos. Javier Conde, silencio y vuelta al ruedo. Paola San Román, un aviso y saludo en el tercio en el de su alternativa y avisó con vuelta al ruedo en el otro. El novillero Patricio Villicaña, petición no concedida y vuelta al ruedo. Por otro lado, nos vamos a Tulancingo, Hidalgo, que se llevó a cabo un festival en recuerdo al forcado Eduardo del Villar, quien, como sabemos, falleció hace un año en los ruedos de la plaza, y para ello la afición se dio cita juntando una entrada que llega a los 3/4 del aforo. Se han lidiado toros de Rodolfo Vázquez, que han cumplido las expectativas. Rodrigo Santos se llevó el saludo en el tercio, Horacio Casas una oreja, por colleras Rodrigo Santos y Horacio Casas dos orejas, Ernesto Javier Calita, ovación y una oreja, y el maletilla fue ovacionado. Bueno, seguimos. El 17 de mayo tuvimos dos tercios de entrada, hoy en la Plaza de Toros de Ales, para la segunda y última corrida de Feria 2015. Se han lidiado seis toros de la ganadería del Pilar. Curro Díaz se llevó oreja y silencio. Javier Castaño, silencio y oreja. Manolo Escribano, oreja y dos orejas. Y en la Plaza de Toros Las Ventas, el décimo festejo de San Isidro, toros del Montecillo correctamente presentados, buenos términos generales, destacando segundo, cuarto y sexto. El tercero se ha inutilizado del cuarto delantero izquierdo durante su lidia. Juan Bautista se llevó silencio en su lote, Alberto Aguilar silencio y silencio, Joselito Adame silencio y oreja, dejándolo pues como el triunfador. 18 de mayo, en la Plaza de Toros de Las Ventas Madrid, la onceava de la Feria de San Isidro, con algo más de media entrada en los tendidos, se han lidiado seis novillos de Conde de Mayalde, bien presentados y de juego desigual, ovacionado el cuarto en el arrastre. Posada de Maravilla se llevó silencio y oreja, Clemente silencio y silencio, Andrés Roca Rey ovación y ovación. Y nos vamos el 19 de mayo para rematar con tres cuartos de entrada en lo que ha sido el 12º festejo de la Feria de San Isidro. Se lidió un encierro de Alcurrucén, disparejo en presentación y comportamiento, destacando el segundo, quinto y el gran sexto. El tercero resultó el pequeñajo del encierro. Antonio Ferrera se llevó silencio en ambos. Juan Bautista, silencio y vuelta tras petición. Pedro Gutiérrez, Lorenzo El Capea, se llevó silencio en ambos. Y bueno, con esto concluimos lo que es nuestro resumen de la semana y nos vamos directo contigo, Mariana. Tenemos muchísimas ganas de platicar contigo. Cuéntanos, que sabemos que hoy vas a estar a las 6 de la tarde, es la cita en Tetla. Cuéntanos cómo te sientes, cuál es tu preparación, cómo has llegado hasta acá. Pues sí, me siento, la verdad, muy, muy, muy feliz. Principalmente porque voy a torear, ¿no? Me siento también nerviosa, ¿por qué? Porque es una plaza que pues yo jamás había pisado. Y pues yo espero pues que la gente disfrute de lo que hago, disfrute pues mi quehacer en el ruedo y que me lo haga saber con ese olé, ¿no? Que sale de las gargantas de todos y cada uno de los aficionados que te ven en el ruedo y así te dice pues que lo que estás haciendo es bien hecho, ¿no? Pues mi preparación, pues entrenando en la escuela taurina. Pues preparándome muy muy muy mentalmente. Pues qué te puedo decir, los nervios están a flor de piel, pero también la ilusión y las ganas de ser reconocida pues en este mundo que es tan bonito pero a la vez tan criticado, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti? Lo más difícil, pues la verdad lo más difícil es pues que al público pues yo creo que al público yo creo que bueno lo más difícil para mí es que al público no le guste lo que realizo. Gracias a Dios nunca me ha tocado experimentar eso. Pero pues yo creo que eso sí sería un trago muy amargo y muy difícil de superar, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos a los que todavía no te hemos visto en el ruedo, ¿qué es lo que haces en una de estas faenas? Pues yo, bueno, para los que no lo saben, soy invidente y toreo una carretilla o una faena completa con el capote y la muleta y pues al final simulo que doy muerte al toro, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco más de tu preparación antes de cada entrada al ruedo, ¿no? Todos los toreros, las toreras, novilleras, becerristas tienen como un rito ¿Tú tienes alguna clase de ceremonia antes de esto? ¿A qué santos te encomiendas? ¿Un ritual, dirían por acá? Pues pues sí, yo digamos un día antes de la corrida me preparo mentalmente. ¿Cómo? No escuchando, no viendo nada que tenga que ver con toros, con toreros, flamenco, pasodoble, nada. Nada. Pues solamente escuchando música clásica, mentalizándome en lo que va a ser pues la faena, pensando pues en el público, pensando en lo que pues en lo que voy a hacer en el ruedo, pensando en pues en que no haya ningún incidente para mis alternantes ni para mí. Y pues sobre todo rezando, ¿no? Sí, rezando pues a Dios y a la Virgen de Guadalupe, que y deseando que pues que me cuide, que me proteja, pero pues también a mis alternantes y pues como dicen, ¿no? Que haya suerte para todos. ¿Tienes alguna meta? ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos? ¿Qué es lo que te estás planteando para a futuro? Pues mis metas. Bueno, tengo una meta que sería mi mayor logro, así, mi mayor logro sería cortar mi primera oreja simbólica. Y pues otra meta sería pues llegar a pisar la Plaza México vestida de luces en un cartel pues formal. Y pues yo no toreando un toro de 500 kilos, obviamente, pero pues sí, o toreando un becerrito o pues toreando una carretilla. Y pues igual, ¿no? Y pues llegar cada vez más lejos y que mi nombre sea reconocido por todos los medios de comunicación taurinos, tanto de México como del mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, estas fueron las palabras de Mariana Sánchez García, que estará el día de hoy en un festejo en Tetla. Y pues nos vamos a un corte, regresamos para seguir platicando con el matador Jerónimo. Gracias, auditorio. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 2:49. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Continuamos en nuestro programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que el día de hoy estamos transmitiendo a través del balneario Las Truchas, y nos encontramos con el matador Jerónimo, el cual nos dará una entrevista, más que nada una plática muy buena. Nos va a comentar lo que tiene a futuro, y vaya que tenemos un cartel muy bien rematado, ¿no crees, Fer? Sí, claro que sí, un cartel muy rematado, como lo dice, sale en compañía de Mariana y del matador Jerónimo, y bueno, me veo obligado a preguntar, ¿cómo se siente para el festejo del 30 de mayo? Bien, muy contento. Estos días no he toreado mucho, entonces siempre cuando pasas un ayuno del toreo, siempre llegas con muchas ganas al ruedo, ¿no? Eso a mí siempre me ha gustado, porque te da mucha ilusión. Ayer estuve tentando en la ganadería de Atlanga, que es de ahí son los toros del festival, y muy ilusionados porque las vacas salieron muy buenas. Pude hacerle una bonita faena a mis dos becerras que me tocaron, y vi los toros del festival de lejos, pero llegué a verlos, están muy bien presentados, entonces estoy muy, muy ilusionado. Así es, entonces Jerónimo nos augura un festival de primera calidad, y sin duda hay que creer, vaya que es la persona que nos tiene que dar como la palabra de honor. Y sin duda nos vamos directo contigo, nuevamente vamos a preguntarte, cuéntanos de todos tus orígenes, ¿no? Hace rato comentabas que a los 15 años comenzaste a tomar el capote. Cuéntanos un poco más de eso, ya que estamos súper interesados en todos los jóvenes novilleros, becerristas, que se han tomado la tarea, que han empezado a enfermarse con este mal de montera, y queremos saber cómo fue contigo, cómo llegaste hasta ahorita. Bueno, yo desde los 12 años tenía ya el gusanillo para querer ser torero, pero no encontraba el apoyo, no el apoyo, ¿no? Porque apoyo siempre he tenido, gracias a Dios, de mis padres, pero pues me veían como este está jugando a querer ser torero, ¿no? Y a los 14 años me decidí y dije, como dé lugar voy a ser torero. Vivíamos en Puebla y yo venía cada fin de semana a Tlaxcala a aprenderlo, el arte del toreo, con el maestro Carlos Hernández Pavón, que para mí es un gran maestro y enseña muy bien la tauromaquia. Y empecé a aprender el ABC de los toros, y a los 15 años toreó mi primer festival en Polotitlán, Estado de México, y luego en Tlaxcala, un festival nocturno. Y me va muy bien, debuto a los 17 años, ya como novillero, y ahí empieza ya mi carrera formal. ¿Qué era lo más difícil para un joven novillero como tú? Hijo, es que por un lado es muy difícil, porque cuando estás empezando, pues vas descubriendo muchas cosas. Apenas vas empezando y crees que a lo mejor es lo que ves, pero te vas dando cuenta que en el toreo hay muchas cosas y tanto por descubrir, ¿no? Entonces eso va haciendo un camino difícil, ¿no? Y retos que tienes que ir venciendo poco a poco. Pero también estás lleno de una ilusión nueva, inocente, que ese es el mejor motor que yo creo que un torero puede tener, ¿no? Entonces te vas empujando por un lado esa ilusión, pero vas venciendo obstáculos y te van saliendo bien las cosas, luego mal, vienen decepciones, viene de todo, pero así es como que yo creo que puedes sobrellevar esta profesión. Eras un joven hambriento de toro, de aquellos a los que les dicen, ¿sabes qué? Hay vacas acá, o van a echar las vacas en esta ganadería, y decías, sí, yo estoy, ahí me voy y no importa lo que tenga, dejo todo y me voy por los toros. Sí, totalmente. Les voy a contar una anécdota. Bueno, dos anécdotas que son muy bonitas, ¿no? Yo siempre tuve esa ilusión. Y la primera vaca que yo pude tentar desde el capote y la muleta fue en Piedras Negras. Siempre ibas como todos los toreos cuando empiezas a darte las tres. Las tres. Pero un día me enteré que había tienta en Piedras Negras y me fui desde Puebla de Aventones hasta Piedras Negras. Yo sin saber dónde era la ganadería. Te hablo de los 15 años. Y entonces me fui de Array, de Aventones, iba preguntando, pues llegas, ¿no? Pues que por Mena sé que está. Y iba así y llegué tardísimo, ya casi en la última vaca. Pero el ganadero me dijo, oye, ¿quién eres y de dónde vienes y con quién vienes? Porque me vio que llegué caminando solo. Y dice, oye, ¿tú de dónde vienes? No, pues vengo caminando. Ya me entrevisté con él y me dice, mira, por tu afición te voy a echar una vaca. Y en Piedras Negras era dificilísimo, era casi imposible que un novillero, yo ni siquiera novillero, tentara una vaca. Y ese detalle le gustó al ganadero y esa fue mi primera, por esa ilusión y esa afición que tienes. Me imagino que una imagen muy taurina como los auténticos maletillas de antaño, ¿no? Que llegaban a las ganaderías a pie y de aventón. Sí. Me suena muchísimo a Más Cornadas del Hambre de Luis Espotavalla, que lo que me cuentas, todo lo que yo iba leyendo, me iba imaginando. Ahorita te vi así pidiendo ray, yéndote en los camiones, viendo cómo llegas, pero llegas a las vacas. Sí, sí, la verdad es que sí, y siempre viví ese romanticismo, Siempre lo viví, ya después, ya de novillero, el mismo ganadero de Piedras Negras, don Raúl González, me empezó a impulsar y dijo, este va a ser figura del toreo, lo voy a apoyar, y empezó a hablarle a ganaderos y le habla a su amigo Javier Garfias, que está a la ganadería en Querétaro. Me dice, oye, va a haber una tienta ya, pues vete porque te van a dar chance de darte las tres. Y buenísimo, pues, ¿por dónde queda? Ya medio me dijo, pues tu pregunta está por allá. Y me fui igual, bueno, ahí me fui en camión hasta México, hasta San Juan del Río llegué. Y después de San Juan del Río a buscar, y por más o menos, ¿no? Pues la ganadería está acá, igual de aventones, rice. Llegué, y aquí viene la parte fea, porque hubo 8 vacas y había nada más un novillero. Y el ganadero no me dejó torear. No sé si a lo mejor pensaba que, o sea, me vio o sabía que a lo mejor estaba verde y las vacas muy grandes. No sé, pero no me dio las tres. Y todas las toreó el novillero las tres, y habiendo cantidad de vacas. Entonces son anécdotas. Yo lloraba de coraje, me regresé otra vez de Aventones. Mentira, el novillero me prestó. Después tomó la alternativa Abraham Ruiz de Querétaro y se retiró. Pero él me prestó dinero, ya tomé un camión para México y luego Puebla. Y entonces me pegué todo un viaje que salí como a las 4 de la mañana de mi casa y llegué ya en la noche otra vez, pero sin torear, ¿no? Entonces son los lados que tiene la fiesta y los retos que tienes que sobreponerte. ¿Qué opinas de las escuelas taurinas hoy en día? Bueno, es muy bueno. Yo creo que el toreo... técnicamente se está toreando pues, como nunca, ¿no? La verdad es que se están viendo faenas de un nivel técnico impresionantes a causa de estas escuelas taurinas. Mas, sin embargo, yo lo que siento es que muchas veces los jóvenes pierden sello, pierden personalidad, ¿no? No... quizá caen todos en un mismo molde y se va perdiendo ese sello, esa personalidad también. Entonces es bueno porque aprendes a torear, aprendes el oficio, pero hay que tener cuidado, yo creo, a no caer en el molde de esa escuela taurina o de ese maestro, ¿no? Que normalmente transmite a sus alumnos, y entonces pierde la personalidad y el sello que un torero tiene que tener. Claro, creo que los podemos ver torear y dices, él trae el sello de la casa de tal escuela, ¿no? ¿Cómo la ven? Y también, por supuesto, yo creo que es buenísimo que estemos fomentando esto en todos los chicos, que estemos recuperando lo que es la tauromaquia. Y vaya que les han ahorrado muchísimos años. Mencionaba el maestro Zapata en una conferencia que él les ahorra por lo menos 10 años de lo que él tuvo que pues descubrir solito, ¿no? Y vaya que es bueno, simplemente que le pongan mucho corazón y claro, como esa identidad en cada toreo. Por ejemplo, siempre que te veo en el ruedo, veo una entrega increíble, te veo torear con mucha pasión, estás enterado de lo que hay en el ruedo y te enfocas muchísimo en el toro. Entonces, es lo que me gusta. Hace rato mencionabas que llegas pues con hambre de toro el 30 de mayo, ¿no? Entonces, yo digo, imagínate, si lo he visto entregado, que después de uno o dos corridas que seguidas, ahorita, ¿cómo vas a llegar? Vaya que me dan cada vez más ganas de que ya llegue el 30 de mayo. ¿Qué tal tú, Fer? Claro, muy ansioso de que ya llegue 30 de mayo, porque siempre es un deleite ver al matador Jero traer su sello, como hablábamos hace rato. O sea, podemos ver de 10 toreros, pero ponemos a Jero y es como punto y aparte. Es muy del torero mexicano de atrás, de años atrás, y no pierde su esencia. Lo podemos ver hoy y mañana y siempre va a haber algo que lo caracteriza y no pierde, no queda en el mismo molde de los que se van a España y regresan muy, muy al torero español, ¿no? O sea, siempre tiene su esencia. Sí, sí, sí, totalmente. Y eso es algo que yo siempre, primero así lo he sentido, ¿no? El toreo que interpreto es porque así lo he sentido. No he querido copiar a nadie. Es algo pues nato en mí, ¿no? Pero siempre he dicho que, no sé, una lucha, un reto en mí, en mi profesión, es que esa técnica, que tienes que avanzar siempre técnicamente y que tienes que tener una técnica para poder lidiar a un toro, pero que esa técnica no pueda más que mi espíritu y mi alma, ¿no? Siempre eso es. Yo he dicho, no me importa que toree mal, a lo mejor si me llega a enganchar a un toro, que siempre no quieres que te enganche un toro la muleta, por ejemplo, y estás tratando de perfeccionarte en eso, pero que al aficionado se le quede un muletazo, un lance, porque va a ser solo porque yo realmente lo voy a sentir. Muchas veces ha pasado que ves faenas grandes, faenas de rabos, y que te tratas ahorita de acordar y dices, no sale, sino pasó algo, ¿no? Sí, pasó, sí. Esa magia del arte que hay en el toreo y de la comunicación entre torero y torero, ¿no? Pero cuando hay aficionados que dicen, me acuerdo de esos muletazos, me acuerdo de esa media que pegaste acá, y pasan años, y llegas a Tijuana y llegas a Aguascalientes y dicen, ¿te acuerdas ese toro? No se me olvida, la tengo acá. Eso es mi reto y eso yo creo que es lo más bonito para mí como torero, sentir cuando un aficionado te dice eso. Sin duda alguna es lo que transmites al público. Y hablando de la afición, cuéntanos, ¿cómo estás en ese aspecto? ¿Cómo convives con tu afición? Recuerdo la feria de Tlaxcala, te vi en las tientas, estuviste dándole, conviviendo con todos los novilleros, un carisma increíble que tienes con toda la gente y eres una persona muy sencilla, que da todo lo que tiene por pura pasión. Gracias. Sí, pues trato de involucrarme con todos mis compañeros, con matadores, con novilleros, con maletillas. Si alguien se te acerca y te pide un consejo, con mucho gusto lo doy, o si veo que lo puedo dar y le puede venir bien en ese momento para que algún compañero se supere, pues buenísimo, siempre trato de decirlo. E igual con el aficionado, ¿no? Me gusta estar con ellos porque también yo me nutro de esos momentos. Yo como torero, el convivir, el estar con los aficionados, con los nuevos toreros, me alimenta para poder después expresar algo yo en el ruedo. Así es, y bueno, a todo nuestro auditorio, estas fueron las palabras de Jerónimo, que como siempre, un gusto poder convivir con estas figuras. También gracias. Tenemos a nuestra querida torera Mariana Sánchez, y nos vamos directamente a un corte. No se vayan, regresamos con mucho más. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Sí, amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte, les habla su amigo el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. Son las 3. con 5 minutos. 385 grados. Son las 3, con 9 minutos. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Seguimos en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Estamos en el balneario Las Truchas, el cual es propietario David Martínez. Nos encontramos con la torera Mariana Sánchez García y con el matador Jerónimo. También nos encontramos con nuestro queridísimo compañero Fer Manilla, el cual nos tiene unas dinámicas muy interesantes, ya que siempre estamos muy interesados en que participe con nosotros, y las cuales les vamos a comentar en un momento. Nos dirigimos de nuevo al matador Jerónimo para que nos cuentes qué hay a futuro, qué nos tienes preparados, aparte del festival del 30 de mayo. Sí, bueno, después del festival estamos viendo, ya vienen muchas ferias acá en Tlaxcala, donde pues esperamos estar, estamos en pláticas para tratar de estar en varias, ¿no? entre ellas estamos viendo, todavía no se cierra nada, pero está Santana, estamos viendo a ver si podemos entrar en Tetla, que ahorita hoy va a estar Mariana por allá. Estoy ilusionado también de poder en la feria de Huamantla, Teciutlán y San Luis Potosí. Ah, y una que parece ser que es segura, San Luis de la Paz, Guanajuato, en agosto. Sí. Vaya, pues ahora sí que no hay pretexto. Tenemos el cartel, tenemos el matador, tenemos toros y hay afición de sobra. Así que para todos nuestros aficionados nos dirigimos contigo, contigo Fer, y cuéntanos qué son esas dinámicas que nos tienes. Sí, Ale, mira, tenemos una fotografía que firmada por el matador Jero, que la dinámica va a ser al primer aficionado que suba una foto del matador con la respuesta correcta, que es que cuando tomó su alternativa el matador, quién fue su padrino y quién fue el testigo, nombre del toro que lo confirmó y de qué ganadería. El primero se va a llevar una foto autografiada del matador Jero. Que la suban a Facebook de Tauromaquia, Pasión y Arte. Así es, entonces, pues ahí está la dinámica. Les repetimos, nuestras fanpage es Tauromaquia, Pasión y Arte, 385 grados México. Y bueno, pues nos vamos de nuevo, vamos a platicar un poco más. Tenemos aquí a Mariana Sánchez, que queremos escucharte, queremos saber todo de ti, queremos que nos comentes y que nos digas a la afición, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta en la afición? ¿Qué les puedes recomendar para que seamos buenos aficionados, para que sepamos exigir un toro y que la tauromaquia y esta fiesta hermosa, la más bella de todas, siga y dure para siempre? Pues, ¿qué les podría recomendar a los aficionados? Pues que no juzguen el toro por lo bajito, que no juzguen por los pitones. Yo sé que es fundamental, pero yo pienso que lo que deben de juzgar sería, pues, el peligro, ¿no? El peligro que existe, el peligro que está latente en el ruedo. ¿Por qué? Porque el toro se está enfrentando contra el torero. El torero se está enfrentando contra el toro, simplemente por eso. Y pues yo también, pues, les daría de consejo, pues, que llenen las plazas de toros. Muchos dicen, ay, no está tal torero, yo no voy a esa corrida o yo no voy a esa temporada. No, hay que llenar las plazas de toros. ¿Para qué? Para que los antitaurinos no tengan un arma más para tratar de abolir la fiesta brava, ¿no? Al contrario, tenemos que darle más armas a la tauromaquia, más armas a la fiesta brava. ¿Para qué? Para que no desaparezca. ¿Y eso cómo? Llenando las plazas, pues subiendo fotografías a Facebook, a Twitter, de que estuvieron ahí, de las corridas. No importa si las corridas, pues, estuvieron bien, estuvieron mal. Hay tres toreros o seis jugándose la vida, y pues yo creo que eso vale mucho más que eso, y vale bien el boleto, ¿no? Así es. Hablando de esto, recordamos que a 3 años de haber sido declarada la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial del estado de Tlaxcala, porque el 10 de mayo del 2012, gracias a toda la legislatura del Congreso local, se logró que Tlaxcala estuviera, pues, como patrimonio cultural inmaterial, la tauromaquia. Tenemos una actividad increíble por parte del Instituto de Desarrollo Taurino de Tlaxcala, que es la única dependencia por parte del gobierno en toda la República. Entonces, es un gran trabajo el que están haciendo aquí en Tlaxcala el director Luis Mariano Andalco, que siempre nos da apoyos. Tenemos conferencias, festivales taurinos, corridas de categoría, mete las mejores ganaderías, mete cosas increíbles. ¿Tú qué opinas, Mariana, de toda esta abolición, este remate? Mucha gente antitaurina quiere que se acabe la fiesta. Sin embargo, en Tlaxcala la familia taurina no se deja, no nos dejamos. Y hoy en día estamos a 3 años de declarar la fiesta de los toros como patrimonio cultural. Pues yo creo que está muy bien, ¿no? Mi enhorabuena al Instituto de Desarrollo Taurino, a todo el Congreso Legislativo Local por pues por dejar que esta, que esta fiesta en este estado no se muera y permanezca, pues blindada, que ya nadie pueda opinar nada en contra de la fiesta taurina, o sea, aunque sí, pero pues ni modo, se tiene que aguantar. Pues los toros pues aquí están, ¿no? Y pues ya van a cumplir 3 años, guau, la verdad. ¿Cómo quisiera vivir aquí? Las puertas están abiertas, cuando quieras. Uno de los estados más taurinos de la República Mexicana, con la mayor cantidad de ganaderías, con la mayor cantidad de plazas de toros, y yo creo que la verdad, eso incentiva a los estados de la República que se sumen a esta iniciativa de pues declarar los toros como patrimonio cultural inmaterial. ¿Y por qué no? En el Distrito Federal, donde está la plaza más grande del mundo, la Plaza México, ¿por qué no empezar por ahí? ¿No? Claro que sí, porque sin duda alguna la cultura taurina es mucho más que solo corridas de toros. La cultura taurina es ganadería, comercio, industria, turismo, empleos, artesanías, es un sano esparcimiento, es folclor, tradición, estilo de vida, historias, mitos. Tenemos de todo en lo que es la tauromaquia, y sin duda recordamos que el ciudadano Manuel Camacho y Gareda fue el que propuso el reconocimiento para declarar la fiesta de toros como patrimonio cultural inmaterial del estado de Tlaxcala. Y bueno, esto fue increíble porque se mencionaron una lista de cosas por las cuales la fiesta de los toros debe de ser proclamada como nuestro patrimonio. Me dirijo ahora a ti, Jerónimo. Cuéntanos, ¿cuál sería tu mayor argumento para declarar esta fiesta como patrimonio cultural? Bueno, pues lo acabas de decir, ¿no? La cultura. Yo creo que no le puedes arrancar a una nación su cultura tan fácilmente, porque una nación sin cultura, sin tradiciones, pues es pobre, ¿no? Y si algo tiene México es esa riqueza. Y desde que se funda, yo creo que la nación mexicana, como México, cuando llegan los españoles y se forman, muchos dicen, no, la peor de las dos partes. Le digo, no, yo digo la mejor de las dos partes de los españoles, los aztecas, de todos los grupos étnicos que había. Pero cuando nace México, nace con ella también el toreo y en México, o sea, lo adoptamos ya como una tradición, como una cultura, y la charrería, por ejemplo, son las dos tradiciones que nos representan también en el mundo y que no nos las pueden quitar, ¿no? Ya de ahí nacen muchas cosas, ¿no? ¿Por qué es cultura? ¿Por qué es arte? ¿Por qué es tradición? Ya vienen muchas cosas, ¿no? El modo de vida de mucha gente, lo acabas de decir, pero lo primero es nuestra cultura y es nuestra tradición, es parte de. Claro que sí, porque en una corrida de toros, en un coliseo de arte como es este, te encuentras de todo, empezando, ¿qué te parece por el clarín, los pasos dobles, esos bordados de esos capotes de paseillo, todos los ternos? Es increíble, te encuentras con cantidad de arte, no solamente en una buena media verónica, en lo que te parece, en una fregolina, en lo que se te ocurra. Es arte en donde quieras, y sin duda alguna hay personas que he escuchado que no le gustan las corridas de toros, sin embargo, le aplauden a todo lo que hay ahí, ¿no? Se van a otras cosas, a distintos rubros, pero sin duda alguna nos encontramos con una cultura inmensa. Y definitivamente en Tlaxcala, pues se resalta todo. Hemos tenido muchísimas conferencias, hemos tenido foros, hemos tenido festivales taurinos, tenemos a todos los novilleros, presentan libros. ¿Qué nos puedes decir? ¿Has asistido a algunos de estos conferencias y foros? ¿Has sido parte de...? Sí. He tenido la oportunidad de que me hayan invitado. Ha sido, en otras no he podido asistir con toda invitación, pero sí, es lo que mueve el mundo de los toros, ¿no? O la fiesta brava. Es un arte tan puro que genera arte o que inspira arte, ¿no? Entonces, del toro, estábamos escuchando pasodobles preciosos ahorita en los comerciales, lo decías, ¿no? Tanta literatura, tanta pintura, tantas esculturas, te inspira baile, mucho también baile. Entonces es tan puro que sí, y qué bueno que en Tlaxcala pues esté fomentando, ¿no? Eso habla muy bien de, pues, del estado, y sobre todo por proteger esta tradición. Claro que sí, además contamos con pinturas, tenemos a nuestro artista Antonio Delmar, tenemos foros como el de mitos y transparencias en la Fiesta Brava, tenemos protección de datos personales de Tlaxcala, que gracias a ellos hicimos el Congreso Internacional de Periodismo Taurino, que fue muy bueno para toda la República, ya que no solamente fueron personas dentro de esta, pero en realidad Tlaxcala ha sido destacada en estos trabajos que se han realizado por parte del Instituto de Desarrollo Taurino. Y vaya que no tenemos ni tiempo para seguir con estos porque se nos acaba, ¿no? Son muchísimas las cosas. Las enhorabuenas al director Luis Mariano Andalco. Y nos vamos a un corte, regresamos para hablar con el dueño de este lugar que el día de hoy nos presta las facilidades, que es el Balneario Las Truchas. Muchas gracias, auditorio. ...385 grados. Son las 3 y 22 minutos. Sí, amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte, les habla su amigo el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo... a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. 385 grados. ...185 grados. Thank you. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 3 y 26 minutos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Seguimos a través de la 385grados.com, el cual estás escuchando nuestro programa Tauromaquia Pasión de Arte. En el bloque anterior comentábamos con el matador Jerónimo y nuestra torera Mariana Sánchez García acerca de Tlaxcala y el patrimonio inmaterial y cultural que es la tauromaquia. Ahora nos encontramos con el dueño del balneario en el que nos encontramos, de nombre Las Truchas, David Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por las facilidades prestadas, por abrirnos las puertas y por aguantarnos, que siempre decimos esto en el programa, ya que vaya que no paramos la boca cuando se habla de los toros. Así es, mire, sean bienvenidos, creo que ya está por terminarse el programa, pero bueno, pues como siempre nosotros, dijera por ahí una gran persona, los tlaxcaltecas somos anfitriones por tradición aquí en este lugarcito. Bienvenidos a todos los amigos, radio escuchas incluso, ¿verdad? Y lógicamente ustedes. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos ofrece este balneario? Bueno, mire, aquí contamos con tres albercas al aire libre y una alberca techada. Contamos también con estanques de trucha, es un criadero de engorda para trucha, más bien es una engorda que manejamos aquí las truchas, y lógicamente todo esto lo llevamos al restaurante. Pero no nada más ofrecemos truchas en el restaurante, también ofrecemos variedad de comida, de alimentos, como es arrachera, cecina, codorniz, ancas de rana, todo esto en platillos, como si fuera paquetes, por lo cual se hace muy económico, ¿verdad? Además de las albercas, pues hay áreas verdes. Si nuestros amigos que nos visitan a este lugar quisieran traer su alimento, su alimentación para guisarlo aquí, con mucho gusto, también tenemos áreas para guisarlo, asadores en sí, ¿verdad? Y contamos pues con algunos lugarcitos para los niños, columpios, y además como le decía, en la reserva, pues ahí había encontramos hasta unas ranitas y algunos ajolotitos. Es un ambiente totalmente familiar, están invitados todos nuestros radioescuchas. Cuéntanos, para que puedan venir y acudir a todo nuestro auditorio, cuéntanos dónde está ubicado, los teléfonos a los que pueden llamar y toda esta clase de información. Sí, mira, nosotros nos encontramos específicamente frente al Centro Vacacional La Trinidad. Esto es en Santa Cruz, Tlaxcala. Nuestra dirección es Avenida La Trinidad, número 12. Nuestros teléfonos, el de oficina, el 46-103-44, el de casa, perdón, el celular, donde se pueden comunicar más directamente, el 246-128-0506. Bueno, creo que es más que suficiente para que ustedes den con nuestro pequeño pero bonito lugar. Así es, los invitamos, nos la estamos pasando muy bien, tenemos un cartelazo en un lugar muy fresco, lleno de comida exquisita que podemos estar oliendo nosotros que morimos de hambre. Y pues los invitamos a que vengan un fin de semana con toda la familia, se pueden quedar a dormir. Cuéntanos un poco más de estas actividades. Bueno, tenemos áreas más bien para acampar, y como lo decías atinadamente, es un lugar familiar. Los campamentos, como han venido a grupos de niños, con maestros, ¿verdad? Y les hacen estas actividades por la nochecita, ¿verdad? Tarde-noche, no necesariamente toda la noche, para los niños en este caso. Para los más jóvenes, pues sí, como que se acuestan más tardecito con algunos refresquitos de más, ¿verdad? Pero sí, la entrada es muy, muy cómoda. Cobramos 25 pesos los grandes y 15 los pequeños. O sea que realmente creo que es muy fácil, muy económico para que una gran familia pueda acudir a nuestras instalaciones. Si queremos venir a comer, por favor cuéntanos acerca de los guisos. ¿Qué es lo que más se vende, lo que más te gusta, la recomendación de la casa? Antójanos, por favor. Sí, mira, como te comentaba, nosotros tenemos aquí, engordamos la trucha, por lo tanto, pues pudiéramos decir que es el platillo de la casa en sus diferentes modalidades, ya que lo podemos preparar al mojo de ajo, frito, empapelada, a la diabla, al chiltepín, asada. Hay una variedad de platillos en los cuales podemos ofrecer. Y como le decía, bueno, pues sí, a lo mejor es lo que más vendemos nosotros, pero pues no le hacemos nada feo a lo que es la cecinita, ya que es cecina de calidad, lo mismo la rachera. Y también nos piden mucho, como son, digamos, platillos exóticos, pues las ancas de rana, ¿verdad? La codorniz. También tenemos, también contamos con salmón, filete de pescado, cócteles de camarón, caldo de camarón también. O sea que hay una variedad, incluso en platillos snack, como podemos decir, hamburguesas, hot dog, papas a la francesa. Creo que más o menos estamos surtidos para que ustedes puedan, los amigos radioescuchas, y lógicamente ustedes ya están aquí, van a probar unas buenas truchitas. Claro que sí, aquí los esperamos, señores. Excelente, bueno, vamos cerrando este bloque. Nos despedimos del propietario David Martínez, estamos en el balneario Las Truchas. Estamos a 300 metros del centro vacacional IMSS La Trinidad y recordamos el número al que pueden localizarlo. Es 246-128-0506. Vamos a un corte y regresamos. grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más pa' los toreros. Por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho, se sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero, con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero. La noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga ya lejos. Se empieza a... Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Amigos de la 385 que nos escuchan a través de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amigo, el matador José Luis Angelino. Los espero en el Festival Taurino a la ciudad de Huamantla el día 30 de mayo, a beneficio del Instituto Amado Nervo de Huamantla. Un saludo. La 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muy bien, regresamos, estamos en el balneario Las Truchas y me dirijo a ti, Fer Manilla, cuéntanos de nuestra segunda dinámica porque andamos con todo el día de hoy. Sin duda alguna tenemos un cartelazo y lo estamos rematando muy bien, así que escuchen atentamente para que se lleven estas fotazas y vamos contigo. Sí, Ale, mira, la segunda dinámica va a ser... el primer radio escucha que nos suba por la red social Facebook en Pasión Arte Taurino, Tauromaquia Pasión y Arte, perdón, la primera fotografía igual con el maestro Jerónimo. La pregunta es, ¿qué día fue la encerrona y qué toros lidió? El primero con la respuesta correcta obviamente se va a llevar la fotografía firmada por el matador y será entregada el día 30 de mayo en el Festival de Huamantla, en la cabina móvil de 385 grados. Así es, entonces les pedimos que en el momento que nos dejen la respuesta, por favor nos dejen también sus datos, para el 30 de mayo podamos contactarnos con ustedes y otorgarles su foto, que se la ganaron seguramente porque están al pendiente de nuestro programa. Y bueno, ya para terminar, estamos muy tristes porque nos la estamos pasando muy bien, nos vamos directo a lo que es nuestra jornada taurina, que el día de hoy, este fin, ha sido relativamente corta y nos encontramos, pues vamos a mencionar el festejo de Tetla, que es este sábado, donde actuarán los recortadores españoles y nuestra invitada de honor, Mariana Sánchez García. Bueno, sin duda alguna, el día 24 tenemos en Pachuca, Hidalgo, México, Toros de la Muralla para el Zapata, Eduardo Gallo y Gerardo Adame. Es una corrida que nos tiene muy al pendiente, todos estamos nombrándola mucho y nos vamos... ya hasta el 20 del otro, que es Santiago Cuautlalpan, en Cinco Villas, Estado de México, con novillos de Carlos Castañeda para Javier Gallardo III, Curro de la Casa, José Zavala, Javier Castro, Gerardo Solís y Pablo Atienza. Pues esta es relativamente la jornada taurina de esta semana, no tuvimos más como antes que tenemos todo retacado de información, sin duda... ahí hay toro, tenemos toro en Tlaxcala, no hay que faltar. ¿Qué nos puedes decir, Mariana, para cerrar, para verte esta tarde, al ratito? Pues nada más pues pedirle a la gente que vaya, no se va a arrepentir. Cuesta 30 pesos, mujeres y niños, hombres 40. Es a beneficio de Vive Mejor en Tetla. El cartel... son los recortadores españoles, voy yo, y el novillero Daniel Mejía está preparándose para la Plaza México, entonces es una tienda, no se la pueden perder, este sábado a las 6 de la tarde en Tetla, Tlaxcala, de verdad, vayan, no se van a arrepentir y pues sirve de que conozco más aficionados, entonces pues lo que necesito, ¿no? Pues que lo que les digo, que vayan y pues no se van a arrepentir, va a haber toro para rato, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos contigo, Jerónimo, un comentario para toda la afición. Nos estamos despidiendo. No, pues muchas gracias, un saludo y los esperamos en el festival del 30. pues es la fecha más próxima, ¿no? Donde nos podemos ver. Pero que siga esa afición, que se sigan preparando, involucrando más, conociendo más este bonito arte de la tauromaquia. Les mando un fuerte abrazo y gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Permanilla. Gracias por acompañarnos y compartir una vez más micrófonos a través de 385 grados. Bueno, muchas gracias a 385 grados por hacernos la atenta invitación. Y bueno, siempre un deleite platicar esta pequeña tertulia con el matador Jero y con la torera Mariana. Muy bien, y a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por escucharnos un sábado más. Y no dejen de hacerlo la próxima semana, nos van a escuchar a partir de las 19 horas porque vamos a transmitir el Festival Taurino el 30 de mayo en Huamantla. Sin duda alguna, un festival que nos tiene muy felices a todos los tlaxcaltecas, queremos verlo ya. Y recordándoles que trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros, en la operación Fabián Hernández y en la coordinación Ileana Espinosa. Despedida, como me despido de ustedes y le mando un fuerte saludo a mi compañera Sandy Bretón, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Esperemos que tu hermano se mejore. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Y nos vamos, no se despeguen a través de nuestras redes en Facebook, que es nuestra fanpage Tauromaquia, Pasión y Arte, y 385 grados. Gracias, buenas tardes. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala.